Me llamo Óscar Herrera. ¿Qué te pareció la experiencia de participar en el asado? Fue muy agradable. Habían competidores muy difíciles, con asados muy buenos. Lo fui probando. Los ganadores, los clasificadores también. Y estaba bastante peleada el premio. ¿Qué te pareció la... cuando fueron a verificar cómo estaba el asado? Bueno, cuando hicimos la fase previa, los 10 mejores asados, después llegaron Jan con el resto de los jueces. Al principio me sentía muy nervioso, pero después dieron el visto bueno, que estaba bastante bueno, que podría tener uno de los lugares, también dijeron, pero nada estaba dicho. Para ser segundo lugar, ¿cómo lo sienten? Fue extraordinario, o sea, dentro de acá nosotros nuestra expectativa fue juntarnos, pasarle un momento agradable y sacar un premio en esta competencia fue maravilloso. Ok, muchas gracias.